Hoy es lunes 7 de abril de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? Una ovación reconoce los 35 años del Txurizuri. Un rotundo éxito el festival en el que más de 500 personas pudieron disfrutar el esplendor del grupo de danzas Txurizuri, que ha recibido el calor y reconocimiento de un público entregado y que ha sabido agradecer los 35 años de aportación a nuestra cultura. El grupo de danzas Berriozartarra puso en escena un espectáculo que tenía como hilo conductor un cuento contado por un anciano que relataba una historia sucedida en Berriozar. A continuación, los gaiteros Aizaldi tocaron los habituales bailes populares, unos bailes que dieron paso a una cena que congregó a más de 200 personas. El mercadillo de Berriozar contará con una recogida específica de materia orgánica. Lo hará a partir del próximo sábado, la recogida selectiva de materia orgánica dirigida a comerciantes de mercadillos de la comarca de Pamplona contará con nuevos contenedores específicos para este fin. Y cambiando de tema, jornadas solidarias con el Sáhara. Mañana darán comienzo las jornadas solidarias con el pueblo saharaui y lo harán con una charla que tiene por nombre Sáhara, un pueblo bajo la opresión, que se celebrará a las 7:30 de la tarde en el Kulturgune. Cada uno de los ponentes hablará desde su punto de vista del conflicto que el Sáhara Occidental vive desde hace más de 40 años. Dentro de estas jornadas también se han programado un cineforum donde se proyectará el reportaje realizado por Javier Bardén, Hijos de las Nubes, y el sábado habrá juegos infantiles a cargo de Luz Rícara y actuación de payasos con Poppy y Zarratraco, Socatira Solidaria, Triquipoteo y, para finalizar, Cena Solidaria en la Sociedad Zulualay. Exposición del censo electoral para las elecciones al Parlamento Europeo. Las listas electorales que regirán durante las próximas elecciones al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo estarán expuestas al público desde el 7 al 14 de abril. Durante los días laborables de este periodo, los interesados podrán consultar las listas del censo electoral en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar. También pueden realizarse consultas a través del teléfono 012. En la sección de información deportiva de hoy comentaremos los resultados más destacados del Berriozar Club de Fútbol. Xavi, ¿qué es lo que hicieron los chicos del regional? Pues empataron en el encuentro que jugaron contra el Rochapea aquí en Berriozar ayer domingo a las 12:30. Un empate que quedó en 1-1. Y las chicas perdían el sábado a las 6:15 de la tarde un partido disputado contra las chicas del Ardoy en el mismo Citur Mayor y perdían 1-0. El resto de resultados se pueden consultar como habitualmente en eguskiplaza.net. Este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues la predicción nos dice que tendremos brumas matinales, cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas, tendiendo a muy nubosos por la tarde, chubascos débiles por la tarde y la noche. Los vientos flojos a moderados de componente sur girarán a componente norte durante la tarde y las temperaturas máximas sin cambios o en ligero descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.